muerte de la tierra. Soñé, humano, un terrible desenlace. Lo soñé despierto como en trance, porque extrañas y desconocidas fuerzas a la mala dentro mi cuerpo inmersas me afiebraron, atormentaron y torturar. Vivir me hicieron temblante, una pesadilla desesperante. Recordarla no quisiera, pero todo lo que he visto me ha obligado a concluir en un apocalipsis mundial. No me sentó bien aquella historia, me amargó profundamente la memoria. Me dejó maltrecho, me siento deshecho, destrozado, amargado, escapado de un infierno extraño, de dolor, pesadumbre y daño. Soñé que la tierra impotente y de toda su crisis latente no podía sanar de sus males porque todos ya eran incurables. Reunió a todas sus fuerzas dependientes, aguas de mares, lagos, ríos y vertientes que niebla y bruma en el mundo produjeron y todo el espeso ambiente oscurecieron. No eran gotas habituales lo que descendía, curiosas gotas gruesas, opacas y frías, parecían demostrar una inmensa amargura de dolor, lamento, tristeza y tortura. Eran lágrimas, cósmicas lágrimas derramaba la tierra en su trágica odisea desconsolada. Sus gemidos desesperados, huracanes producían, y el gris oscuro ambiente al miedo conducía. Sus horribles aullidos lastimeros, prolongados, no eran solo muestra de queja, eran heraldos que ante el síntoma caliente de su flaqueza iban anunciando la lenta agonía del planeta. Las aves oscurecidas volaban arrebatadas, las fieras presas de susto cosían desesperadas. Los demás animales, aterrados, la vista levantaban hacia los cielos que a mirarlos los provocaban. La tierra agonizaba. Como siempre los humanos, guarecíanse en sus casas altivos y lozanos, sin apreciar del cósmico conflicto los inicios, por estar ocupados en sus cosas y en sus vicios. Quebrada la tierra temblaba, sentíase su temperatura. Fruto del temblor, se quebrajeaban suelo y roca dura. Comenzaban a actuar las fuerzas de la geología, expresando horrorosos fenómenos aquel día. Antiguos volcanes apagados, todos en conjunto, expulsaban cenizas a tal punto que el firmamento todo se quedó enrojecido y ese llanto sangre se volvía enrarecido. Los rugientes volcanes en su acción no cesaban, atronadores y desafiantes, y a lava vomitaban, sin descanso ni tregua, inundaban todo continente, haciendo de la tierra otra vez más incandescente. Era nada lo que el hombre había producido, nada. Sus ciudades se partían y se hundían, todo se ahogaba. Su estúpida tecnología de guerra nada significaba. Todo se iba destrozando, toda la obra humana acababa. Recién ahora los hipócritas sus vestiduras rasgaban. Perdón, exclamaban los depredadores, clemencia rogaban. Era tarde, la tierra estaba agonizando, de su entraña expulsaba fuera toda su energía, mas no era hazaña. Su último estertor dejó el planeta en silencio sepulcral. ¡Había muerto! todo al pasado volvía para comenzar de nuevo una larga evolución, una nueva era ya sufrida, un nuevo ciclo, hasta que aparezca de nuevo la vida. Epitafio luminoso en el firmamento. Aquí yace madre bondadosa, dio todo por todos generosa. Sus propios hijos la mataron, y ellos más también acabaron. Hay en este cosmos mundos que hubieron, muertos por los hijos que tuvieron. Áridos e inertes esperan su ser, que los siglos los hagan renacer. Del holocausto, unos pocos se salvaron sin aliento, vestido, techo, libros, progreso ni alimento, para comenzar de nuevo la era y emprender gran tarea que no mate la nueva vida nacer. Era de la tierra su catastrófica derrota total. Nunca jamás en su odisea varga contra el mal y aun a costa de morir consiguió gran victoria, pues a la vida volvería con nuevo triunfo y gloria. Libre de malvados volvería, nueva, heroica y hermosa, con todas sus potencialidades, fuerte y majestuosa, fresca, lozana, noble, mágica, dulce hasta el delirio, bello triunfo de la tierra a costa de su martirio.